Es momento de conocer a nuestro invitado. Uno de los grandes de la música ecuatoriana. Hoy digo vuela cantando porque así titula el pasillo que lo pone a consideración de usted, nuestro invitado del día de hoy, Carlos Grijalva, quien realizará un recital de esperanza que lo hace también en homenaje al pasillo ecuatoriano. Él tendrá un encuentro con usted de forma virtual este 4 de octubre desde el Teatro Nacional Sucre a partir de las 5:00 p.m. Todos los detalles les vamos a estar contando precisamente el día de hoy. Buenos días, Carlitos, gracias por estar con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi querida Laurita, un abrazo enorme tanto a ti como a toda esa familia de la radio de la Casa de la Cultura que siempre me trata con tanto cariño y tanta preocupación y tanta bondad. Yo les quiero agradecer mucho el espacio que me permite tener en esta ocasión y contarles de este concierto que, como bien decía, será de manera virtual, pero también incluirá un espacio presencial que es también momento importantísimo para nuestras vidas y para la situación que estamos viviendo hoy día. Así que también podrán disfrutarlo desde el Teatro Nacional Sucre. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos viendo a diario y que los artistas dicen quizá es maravilloso estar de forma virtual, usted qué mejor que ha estado a través de las redes sociales en el Facebook, a través de un programa que lo estaba desarrollando. Y bueno, pues sabía que las redes sociales son tan importantes, pero los artistas, la mayor parte nos dicen, sí nos hace falta ese contacto con la gente. ¿Qué nos dice usted? Qué bueno, es algo muy importante de comprender. Creo que nos ha sensibilizado a todos ante estas impotencias, de estas imposibilidades de estar cerca de la gente que queremos, de hacer todo lo que queremos del momento en el que lo deseamos. Nos ha hecho valorar lo importante de ese contacto, lo importante de ese abrazo, tal vez con un hermano, con un padre, con una madre, con un amigo, y pues obviamente el ámbito de la música y de los conciertos también ha sufrido ese embate de la distancia, y creo yo que justamente es un momento delicado, importante, que requiere de mucho valor, de mucha conciencia, de mucho cuidado, tanto físico como espiritual, pero que ya requiere nuestro país y nuestro medio que empecemos pues a movernos, a volver a caminar, para que en algún momento pueda regresar algún tipo de normalidad, pero sobre todo que a todos aquellos que hacen el mundo de la industria cultural y musical en este caso, pues tengan la posibilidad de trabajar y de acercarse al público. Imagínate, Laurita, que de una presentación como esta se desprende un montón de gente, técnicos de sonido, de luces, gente en video, la gente que está haciendo el streaming, diseñadores, fotógrafos, los mismos músicos, y por lo tanto un montón de actividades económicas, desde comercios hasta educación y etcétera, etcétera, que han estado paralizados durante mucho tiempo, y cada una de esas personas de las que acabo de nombrar, pues también tienen una conexión con su familia y con sus hijos, con sus esposos, esposas, y etcétera, que requieren de que volvamos a tener una actividad para poder mover también el mundo económico que soporta nuestra estadía también en esta tierra. Así que para mí es una doble oportunidad de brindar una esperanza sobre un día mejor, de disfrutar de esa posibilidad, como dice el título de este pasillo que compuse, volar cantando, fuera de estas jaulas que nos tienen prisioneros ahora por esta enfermedad, pero también para tomar el coraje de salir a caminar de la mano con todos nuestros queridos, ¿qué se puede decir? amigos y hermanos de esta tierra que obviamente nos necesitan y nosotros los necesitamos. Así que es una ocasión maravillosa para festejar eso. Y obviamente, como decías, tan cerca del Día del Pasillo, el Día del Pasillo para nuestros amigos que lo tengan aceptado es el 1 de octubre. Pero este concierto lanza además un pasillo nuevo que ojalá se lo apropien, porque además cuenta esta época que no la ha vivido nadie más que nosotros, los que estamos aquí. Que nos cuenta un poco las esperanzas de lo que tenemos, de lo que hemos vivido a través de esta cuarentena. Así que, obviamente, el 4 de octubre es la cita en el Teatro Sucre a las 5 de la tarde, tanto virtual como presencialmente. Carlitos, usted había hablado del pasillo. Si bien es cierto, todos estamos a la espera de esa gran declaratoria por parte de la UNESCO, de considerarlo patrimonio del Ecuador. Pero eso significa que también está enraizado en el alma, en el corazón de cada uno de los ecuatorianos y generaciones como usted, que siguen pues volando, cantando, así como titula el título de su pasillo. Significa que siguen haciendo raíz, siguen cimentando al pasillo y obviamente a la música ecuatoriana. Así es, Laurita. La declaratoria por un ente internacional simplemente ratificará ese sincero y real abrazo que tenemos nosotros o que lo podemos encontrar en el pasillo. Un abrazo nacional que realmente muy pocas expresiones humanas dentro de este inmenso y maravilloso Ecuador que nos permitan a todos vernos reflejados en él. Y para mí, de alguna manera, esa magia en donde nos podemos encontrar con un pasillo en Guayaquil y en Quito y en Cuenca y en Loja y tal vez en el Chota, pues obviamente pinta esas posibilidades de la música. Lo que muchas veces los seres humanos nos negamos a hacer, que es acercarnos y vernos y hermanarnos a través de otro tipo de actividades, la música sí lo logra. Y yo creo que obviamente esa potencialidad de la música la tenemos que aprovechar, la tenemos que abrazar, porque hoy la necesitamos más que nunca. ¿Cuánto nos ha acompañado la música absolutamente a todos en esta época? Yo creo que ha formado parte importantísima de la vida de todos. El que menos ha estado escuchando la radio, el que menos ha estado escuchando música en algún dispositivo, y si no, ha estado cantando en la casa. Así que creo que la música obviamente se vuelve fundamental y debe tener el espacio que corresponda. En cuanto a la música ecuatoriana, pues obviamente nos atañe a los ecuatorianos el renovarla, y esa es parte de la intención de proponer un nuevo repertorio y al mismo tiempo de permitirles escuchar nuestra música absolutamente a todos, desde los niños más pequeños hasta nuestros viejos queridos que nos pueden enseñar y nos pueden guiar por los sentimientos vividos de un paisaje que tal vez ya no tenemos hoy. Ahora, ¿cuáles serían los retos de todos los artistas? Si bien es cierto, han estado a través de las redes sociales luchando, los médicos haciendo lo suyo, los artistas haciendo lo suyo, todas las manifestaciones artísticas haciendo lo suyo, pero ahora hay un gran reto. Nos queda enfrentarnos a otro tipo de público y además con tanta riqueza cultural que podemos ver cada instante a través de las redes sociales. Claro que sí, bueno, es la oportunidad. Tenemos hoy el mundo como escenario y compartimos ese escenario a través de las pantallas con absolutamente todos los artistas del mundo, en todos los géneros, de todos los gustos, colores y sabores. Y esa posibilidad hay que aprovecharla. Yo quiero contarte, Laurita, que la campaña que hemos hecho para este concierto del 4 de octubre, Vuela Cantando, que lo haremos en el Teatro Nacional Sucre, la hemos llevado no solamente aquí en Quito, que era y es pues el público natural de este teatro tan representativo para nosotros, pero está hoy en las bocas y en los oídos de absolutamente todos los ecuatorianos. Hemos estado hoy día mismo en medios de comunicación en Cuenca, en Loja, en Guayaquil, en Manabí, en la sierra, en la costa, en el oriente, y también hemos pasado nuestras fronteras y saben ya, y estamos teniendo la compra de boletas desde Perú, desde Colombia, desde Argentina, desde el Brasil, en Estados Unidos, en México, en Europa, en varios países. He estado caminando con esta buena nueva, para ponerlo de alguna manera, hasta la India, donde estamos también haciendo contacto con aquellos que quieran acercarse a la cultura ecuatoriana, a los mismos ecuatorianos, a las comunidades ecuatorianas en las distintas partes del mundo, para que podamos compartir este festejo, porque eso creo que termina siendo este festejo a nuestra vida, a nuestra identidad, a quienes somos, pero sobre todo este grito de esperanza de días mejores. Vuela cantando, es un tema musical que me imagino usted empezó a volar siendo un Carlos Grijalva que nunca para, que ha estado en diferentes países, quizá conociendo más detalles para crear música, haciendo investigaciones desde mucho tiempo, pero ahora usted en este tema musical, ¿qué es lo que plasma? Bueno, Laurita, este es un pasillo que pinta justamente esas dos cosas, la posibilidad del ser humano de ser más que un cuerpo, de ser más que materia, y de que puede y que podemos todos trasladarnos a distintos lugares a pesar de un encierro como el que estamos viviendo, a través de nuestro canto, en mi caso, a través del sueño, del amor, de una llamada, de una visita digital a través de las redes o de todas estas cosas que vías que nos hemos propuesto en estos tiempos para poder saludar, para poder mandar un abrazo, para poder decir un te quiero a nuestros seres queridos. Es un grito de esperanza de estos días, de que en algún momento, cuando todos estamos deseando el poder estar caminando en la calle despreocupados, como dice alguna de las frases de este tema. Básicamente es esa la intención, es parte de algunos temas que he estado componiendo y que creo que además también pintan un momento de la humanidad que lo estamos viviendo nosotros y nadie más. Entonces eso debe quedar también para que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos puedan también saber qué es lo que pasó con esta situación que vivió el mundo y que no nos olvidemos para que podamos crecer y hacer las cosas mejor. Bueno, ¿qué le parece entonces si abrazamos a todos quienes nos están acompañando el día de hoy con este tema musical, este gran pasillo Vuela Cantando? Por supuesto que sí, mi querida Laurita. Hojas en blanco, blancas hojas que dejaron color y olvido, letras, palabras, versos y cantos. Porque no encuentro hoy en su aliento hechizos y encantos. Siento el vacío que invade mi cuerpo por besos y abrazos. Siento el vacío de mi cuerpo por besos y abrazos. Aspiro pronto a estar caminando despreocupado. Anhelo verte camino a casa fuerte pisando. No desesperes, rompe los lazos, sigue empujando. Luego de haber escuchado este tema de Carlos Grijalva, que lo pone a consideración de todo este público maravilloso que nos acompaña en Zona Cultura, el micrófono es suyo, Carlitos, para que usted pueda invitar a todo ese público maravilloso a ingresar a través de el Zoom para disfrutar de este concierto y también aquellos que quieran ir hasta el teatro. Por supuesto que sí. Bueno, para aquellos que nos van a acompañar presencialmente, darles la seguridad y la confianza de que estarán cuidados y mimados con absolutamente todo el amor del mundo. Habrán todas las medidas de seguridad biológica, digamos, hay un, digamos, el ingreso y el aforo del teatro está reducido muy, con, digamos, en un número muy pequeñito, apenas 100 espacios habrán para todo ese teatro, para, y además con el distanciamiento que corresponde, para que todos estén cómodos y tranquilos. Obviamente habrán todas las medidas de bioseguridad en cuanto al ingreso, al uso de mascarillas, a la posibilidad de la higiene en las manos, etcétera, etcétera. Pero todas las cosas están dispuestas para que puedan ir, parqueaderos y obviamente visitar ese edificio que tanto nos significa a los quiteños y a los ecuatorianos. Y obviamente tendrán una sorpresa especial, tendrán un regalito especial, serán mimados especialmente quienes vayan presencialmente, porque obviamente esto exige también una voluntad, un espacio de valentía, de valor también, para tomar ese sentimiento y transformarlo en una acción, en acudir presencialmente al teatro. Así que tendremos sorpresas y premios para quienes se acerquen al teatro. Obviamente las entradas están a la venta en las boleterías del Teatro Sucre, los días lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 14 horas, para los accesos presenciales. Y para aquellos que quieran asistir de manera virtual, pueden entrar a la página del teatro, teatrosucre.com, y ahí pueden buscar el evento de Carlos Grijalva, Vuela Cantando, y ahí pueden adquirir sus entradas. Es muy fácil, muy sencillo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, desde aquí del Ecuador y también desde fuera se pueden hacer las reservas de los sitios. Ya les digo, vamos a tener mucha gente de muchas partes del mundo, queremos estar cerca a ustedes, queremos también ayudarles, si es que fuere del caso, si todavía no están cercanos a estas tecnologías, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Carlos Grijalva en Facebook, también estamos en Instagram como Carlos Grijalva Músico, en Twitter, en YouTube, inclusive pueden también ir a escuchar el video líric para aprenderse la letra también, y por qué no cantar conmigo ese día el Vuela Cantando, que sería maravilloso. Pues obviamente eso es parte de los sueños que uno tiene, así que recuerden, es muy fácil, conéctense con nosotros, estén cerca de nuestras redes y podrán asistir con mucha facilidad. Queremos agradecer la participación de el artista Carlos Grijalva, y no se olviden, acompáñenlo este 4 de octubre. Muchas gracias. Sueña muy lejos, rompe tu llanto, vuela cantando.